Muy buenos días a todos ustedes. Soy el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del estado de Aguascalientes, su señora esposa, con salud, con respeto, licenciado Javier Aguilera García, jefe del gabinete gubernamental, licenciado Miguel Romo Medina, secretario general de gobierno, licenciado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, procurador general de justicia del estado, general de división, diplomado en estado mayor presidencial, Rolando Hidalgo Eri, secretario de Seguridad Pública, de secretario de Seguridad Pública del Estado, magistrado Fernando González Luna, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, licenciado Gustavo Adolfo Granados Porto, presidente de la mesa directiva de la actual legislatura del Congreso de la Unión, del Congreso del Estado, estimados medios de comunicación social, señoras y señores. Es un honor el hecho de estar aquí y una gran responsabilidad de ser el primero en hacer uso de la palabra. Lo hago con gusto porque estoy cierto de lo que expresaré. El 1 de diciembre del año 2010 tomó posesión como gobernador del estado el ingeniero Carlos Lozano de la Torre y no tardaban transcurrir más de 60 días en que tuvimos la primera reunión por la preocupación y ocupación que el entonces ya gobernador tenía por los problemas de seguridad pública en su estado. Cuando nos manifiesta el deseo de que con el sector asegurador combatamos, prevengamos y combatamos el robo de vehículos, a mí me dio una gran alegría ver que en tan poco tiempo de haber tomado posesión, un funcionario de su nivel estuviera preocupado y ocupado por un problema tan delicado, tan grave, que es una de las facetas de la delincuencia organizada, que es el robo de vehículos. Nos demostró su preocupación por darle a la seguridad, a la sociedad seguridad. También nos mostró el constante deseo de que vayan mejorando los niveles de armonía, de paz y de concordia, poniendo un énfasis en las acciones que recorre la ciencia criminológica, desde la prevención del delito, la procuración de justicia, la impartición de la misma, la ejecución humanitaria de las penas y su inquietud por lograr la redistribución social del delincuente. Hoy nos ocupa en el marco de este sencillo pero trascendente acto el robo vehicular, la localización de unidades y su pronta liberación por parte del Ministerio Público. ¿Alguien podría pensar que el simple robo de vehículos no tiene mayor trascendencia más que en el menoscabo de parte del patrimonio económico de una persona? Sin embargo, la mayor parte de delitos se cometen a bordo de vehículos robados. La delincuencia organizada y el crimen organizado los utilizan los secuestros, las extorsiones, narcomenudeo, narcotráfico y cobro de piso y otros más los enfrentamientos con policías. Así que es sumamente importante en este tiempo que se pueda combatir este delito y que se pueda batir. En la medida que se haga, en esa medida van a bajar el índice delictivo de otros delitos, y lo vamos a ver de lo que está pasando en este estado. La empresa que represento, propiedad del sector asegurador de nuestro país, encontró en las autoridades del estado la apertura necesaria y los deseos de que, como juntos, a través de una estrecha y cálida relación como corresponde a los hidrocálidos entre autoridad y nuestro sector, selláramos el día de hoy nuestro mutuo compromiso de colaboración con la firma de este convenio. Y con el honor que nos distingue el gobernador en poner la primera piedra de lo que muy pronto será la agencia de vehículos recuperados, listos para ser liberados por la autoridad especializada en la materia con prontitud a sus legítimos propietarios, resarciéndolos así del daño causado por la delincuencia. Quiero referirme en este apartado a las estadísticas que lleva el sector asegurador. Se calcula que en la República Mexicana hay alrededor de 30 millones de carros circulando entre motos, vehículos, camiones, tractocamiones, todo gama. De estos, nosotros tenemos asegurados entre 8,5 y 9 millones de carros. O sea, uno de cada tres vehículos que circulan es asegurado. Las cifras que tenemos de todos los estados de la República son perfectamente puntuales y están avalados por la denuncia que tiene que presentar el asegurado para que la aseguradora le pueda pagar. Aquí no hay ni fabricación de cifras ni tampoco maquillaje. Nos dice El estado de Aguascalientes es el número 26 en robo de vehículos. Ya tiene 25 antes que el estado. Nomás nos quedan 6 atrás. Estoy seguro que con el trabajo que se está haciendo y con datos que tenemos, van a ir bajando a 27, a 28 más. Lo que queremos es tenerlo en el número 32. Mientras en la República Mexicana, no quiero citar los estados porque no quiero lastimar a nadie, hay estados que han subido el robo de vehículos en 6 años, 1900%, otros el 700, otros el 800. En este estado, a partir del año 2011, que esta es la nueva administración, ha bajado el 5% el robo de vehículos. Son cifras serias, ¿eh? Aquí no estamos fabricando nada, ni estamos diciendo algo que no podamos sostener con estadísticas y con información precisa. Podemos aportarle a los medios de comunicación toda la información precisa de qué está pasando al respecto. Pero también decirle al señor gobernador, decirles a ustedes, que con el estado de Aguascalientes, en términos generales, siempre ha habido una buena relación, pero nunca ha sido tan buena como ha sido actualmente. Hoy un vehículo que recuperan y que pasa a la Procuraduría, lo liberamos en media hora 40 minutos. Yo les quiero decir que son contados con los dedos de una mano, me sobran dedos, que se haga tan rápido ese trabajo y tan transparente, sin gratificaciones, sin menoscabo al particular. Y esta agencia que viene a hacer, cuando nos entrevistamos con el señor gobernador al segundo mes de su toma de posesión, nos puso una condición para firmar y que se elaborara y se trabajara en esta agencia. Que la agencia en parte de resguardo fuera absolutamente gratuito para toda aquella persona que se recuperó su vehículo y viene acá. O sea, no victimizáramos doble vez, me quedó muy grabado esa frase del gobernador, no victimicemos doble vez a la persona que le robaron el vehículo, porque muchas veces se recupera el vehículo y entra en un corralón concesionado, y cuando ya se lo liberó el Ministerio Público, después de 15 días, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, eso es lo que se tarda en varios estados de la República, el costo de la pensión ya es más alta que el valor del carro. Eso es lo que quiere el gobernador que se haga aquí. Y a eso le apostamos con un gobernador y con un estado que quiere hacer las cosas bien. Como ya lo referí, ha bajado, ha descendido el robo de vehículos el 5%. Solamente 3 entidades lo han tenido por 29, el robo sigue subiendo alarmantemente. Así que puede ser una pequeña cantidad, pero a mí me llama la atención. No puede bajar de golpe estos índices delictivos, pero este va a ser detonador de todos los demás delitos. En 6 meses ustedes verán cómo está caminando todo eso. Aguascalientes ocupa el número 26, esperamos con este trabajo y con el trabajo de inteligencia, de mapeo, el trabajo que está haciendo la policía ministerial, sus peritos, va a continuar descendiendo. Señor gobernador, gracias por su voluntad de trabajar juntos, dando lo mejor de nosotros para mejorar la vida del Estado. Permítame antes de terminar reconocer públicamente su afinada también decisión de proponer ante el Congreso de la Unión y el Congreso de la Unión aceptarlo a un profesionista ejemplar, a un profesional poseedor de una gran experiencia, tanto estatal como de nivel federal, como el Procurador General de Justicia del Estado, licenciado Felipe de Jesús Muñoz. Yo quiero hacer una aclaración. Yo conocí al licenciado Muñoz hace 6 meses, no más, no tenemos relación personal de amistad, pero lo vi trabajar algunas cuestiones en Procuraduría General de la República, en poder del Estado de México, y me pareció una gente con una gran experiencia. Estoy viendo en 7 meses aquí que están empezando a dar resultados. ¿Qué afinara la decisión de un gobernador, de un funcionario, de buscar a una gente que tenga cierto perfil y conocimiento, carrera y currículum, y de un congreso que a la mera hora aprueban una propuesta que le hacen en una perna? Y permítame manifestar nuestra gratitud y todo su excelente trabajo, de manera especial también el apoyo incondicional a la presidenta municipal de Aguascalientes, que nos ha apoyado decididamente, a licenciada Lorena Martínez, al secretario de Seguridad Pública General de Visión, Rolando Hidalgo, por sus acciones, por el trabajo que está haciendo en la prevención de delitos. A ellos, señoras y señores, hemos encontrado comprensión y colaboración para avanzar en nuestras metas. Felicidades a todos, gran este equipo que usted encabeza. Enhorabuena, señor gobernador. Muchas gracias.